transmitimos a través de Radio Blade Perú los viernes a las 18 horas y su repetición los sábados a las 18 horas. Esto a través de www.radiobladeperu.com. Y en Lima también nos retransmite Radio Yerbabuena los viernes a las 21 horas. Y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414 nos transmite los miércoles a las 18 horas y la dirección web es www.radio414.com. Bien, esto nos llegó al correo, viene este Chile, la banda es Galia y el tema es No dejes que se acabe el día. Caiga el sol. desierto cuando caiga el sol. Argentina, la banda es Super Standard y el tema es Ficciones. Volvemos al Perú. La banda es Los Catchers y el tema es OVNI. Es una novedad también. Mm-hmm. Nos vamos hasta México, la banda es Godzilla Fu. Este es un nuevo sencillo de ellos y el tema es Sadie. Cerrando el set, esto viene desde España, la banda es Bolsa de Moscas y el tema es A un solo intento, es un nuevo sencillo. Thank you. Escuchemos ahora a la banda peruana Radio Cósmica con el tema Por Ti, Por Mí. Vivir renovamos. Desde el disco Eternas Cicatrices de la banda Sal Demonio desde Argentina, escuchamos el tema Cuéntale. La banda peruana Los Protones nos trae la canción Junior Pachitea. desde España suena en Mixtura Los Restos del Naufragio. Ellos nos traen el tema El Embudo de la Perdición. Huir es la canción que nos trae la banda peruana Decreto Supremo. Tú quieres huir, tú quieres huir, tú quieres huir, tú quieres huir. vamos hasta Chile para escuchar a Viernes Muerto. Desde su segundo álbum titulado Esperancistas, escucharemos el tema La Furia. Esta banda se formó en 2021 en Cajamarca, Perú. Se llama Kuntur Nanax o La Fuerza del Cóndor. Ellos nos traen el tema La Historia de un Bribón. We'll be right back.